Hoy simplemente voy a recordarle a todos los que están aquí cuáles son seis requisitos bíblicos que se deben de cumplir para que un bautismo sea agradable delante de los ojos de Dios. ¿Ok? Seis requisitos bíblicos, seis condiciones. Voy a mencionar las seis condiciones y después voy a explicar una por una. Dice, pues, esto no lo hubiera dicho antes de que se celebraran los bautismos, pastor. No, sí se los dije yo a ellos, pero esta es una oportunidad para que todos escuchen lo que ellos tuvieron que revisar en su conciencia antes de dar este paso de obediencia, ¿ok? Porque tal vez entre nosotros haya alguien que diga, y si yo algún día quiero bautizarme, ¿qué debo de hacer? No solo eso, pero este mensaje le va a servir a todos aquellos que ya han sido bautizados. Porque hoy en día el bautismo se practica en muchos lugares. Y uno puede preguntarse si el bautismo del que uno participó ha sido aceptado por Dios a la luz de la Sagrada Escritura. Espero que después de este mensaje usted pueda responder esa pregunta, ¿ok? Aquí lo importante no es lo que las iglesias opinan, es lo que las Sagradas Escrituras dejan saber muy claramente para que cada uno examine su conciencia. Muy bien, las seis condiciones que se deben cumplir para que un bautismo sea válido delante de los ojos de Dios son las siguientes. Número uno, la persona bautizada debe ser un auténtico creyente en nuestro Señor Jesucristo, primero. Número dos, la persona que bautiza también debe ser un auténtico creyente. Número tres, el bautismo debe ser hecho por inmersión. Número cuatro, el bautismo debe haber sido hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Número cinco, el que bautiza y el que es bautizado, los dos no deben negar abiertamente ninguna doctrina esencial de la Sagrada Escritura. Y número seis, el que bautiza y el que es bautizado no deben persistir pública o abiertamente en una vida inmoral. Ahora voy a explicar cada uno de estos requisitos o condiciones, ¿ok? Empiezo. La persona que quiere estar tranquila de que su bautismo ha sido un bautismo válido bíblicamente, en primer lugar, es una persona que ha creído en el Evangelio. Si el bautismo que usted recibió fue un bautismo celebrado cuando usted no entendía el Evangelio, ese bautismo no es válido. Y no lo digo yo, pero lo dice la Escritura. Y quiero llevarlos rápidamente a algunos de los versículos que los que fueron bautizados y yo revisamos con cuidado. Están en el libro de los Hechos. Los voy a llevar al libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Por cuestión de tiempo voy a ir más rápido de lo acostumbrado, pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, si usted no es diestro para encontrar los pasajes, entonces escúchelos nada más. Hechos 8, capítulo 8, Hechos 8, versículo 12 y 13. Quiero que escuchen aquí, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Vuelvo a repetir, cuando creyeron a Felipe. Ahora, no es cuando le creyeron a Felipe en todas las cosas, sino cuando le creyeron a Felipe en una cosa en particular, dice el texto. Cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas. Buenas nuevas en griego es una palabra, evangelio. La palabra evangelio es una palabra griega. Algunas traducciones de la Biblia no tradujeron la palabra evangelio, la dejaron así. Y otras sí la tradujeron, y la traducción de evangelio es buenas nuevas. Así que lo que Felipe predicó a los samaritanos aquí fue el evangelio, las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas son que tú no tienes que pagar por tu salvación, que tú no tienes que ganarte tu salvación con tu propio esfuerzo. Que Jesucristo con su obra perfecta, con su muerte y su resurrección, ha liquidado nuestra deuda para con Dios, ha asegurado el perdón de nuestros pecados y que Él solamente pide como respuesta a la buena noticia de que Él ha pagado toda esa deuda, Él pide que nos arrepintamos de nuestros pecados y que creamos en nuestro Señor Jesucristo, que creamos que Él murió por nosotros. No solo que murió por los pecadores, que murió por este pecador, que resucitó para que esta persona tenga o una nueva vida con Dios. Al creer eso, entonces se cumple la primera condición. Y como lo dice este pasaje y muchos otros, repito, cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Pueden ver ustedes claramente, creyeron, se bautizaban, no al revés. El versículo siguiente, otro ejemplo, el 13, y Simón, y aún Simón mismo, creyó y después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito de ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Una vez más, creyó, fue bautizado. Hechos capítulo 16, versículo 30, dice la Escritura. Y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este es el carcelero de Filipos. Era un guardia que estaba a cargo de supervisar a Pablo y a Silas, que estaban en prisión por predicar el Evangelio. Entonces hay un terremoto que Dios obra sobrenaturalmente, se abren las puertas de las celdas y el hombre cree que los prisioneros se escaparon, pero no es así, asustado, corre y se pone a los pies de ellos y les dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Tú qué le hubieras respondido? Escuchen lo que Pablo le respondió. En Hechos 16:31, y ellos respondieron, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. No le dijeron, cree y sé bautizado. ¿Qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo. Y dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, 33, y él los tomó en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Entonces, ¿qué le dijeron primero? Cree en el Señor Jesucristo y entonces fueron bautizados. Otro ejemplo está en el capítulo 18, a la vuelta de la página, versículo 8, leo. Hechos 18, 8, y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Una y otra vez es clara la Escritura. Requisito número uno para que alguien sea bautizado y Dios acepte ese bautismo, primero crea en el Evangelio, después es bautizado. ¿Está claro? Por eso, mis amados hermanos, por eso no bautizamos a los niños. Y en toda la Escritura, en los 260 capítulos que tiene el Nuevo Testamento, no hay ni un solo bautismo infantil, porque los niños, los bebés, no tienen la capacidad todavía de creer en el Evangelio. Entonces, esa es la condición número uno. Si usted no entiende lo que es el Evangelio claramente, si usted no entendió lo que era el Evangelio el día que usted fue bautizado, entonces, su bautismo no cumplió el requisito número uno y más esencial. Y por tanto, no es un bautismo válido. Usted no sabía lo que estaba haciendo. Si alguien viniera y le dijera, a ver, quiero ver tu firma. A ver tú, fírmale aquí, quiero comparar tu firma. Y le firmas. ¿Y qué si era un acta matrimonial? Pero te hicieron firmar con engaños. O un negocio. Así no vale, ¿verdad que no? Tú tienes que tener completa capacidad y conciencia de lo que estás haciendo. El bautismo es la firma. Pero primero tienes que comprender y creer el Evangelio. ¿Ok? ¿Había usted comprendido el Evangelio y creído en él cuando fue bautizado? Número dos, la persona que lo bautiza también debe ser un auténtico discípulo bautizado. El Señor Jesús dijo en Mateo 28:19. A sus discípulos, Jesús les dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién le dio esa orden Jesús? A sus discípulos que ya habían sido bautizados. Entonces, no solo el que es bautizado debe creer en el Evangelio, pero el que bautiza también debe creer en el Evangelio y haber sido bautizado. ¿Están entendiendo la lógica del texto? Si usted entendió el Evangelio, pero la persona que le bautizó no entendía el Evangelio, entonces ese no es un bautismo que cumple el estándar bíblico. ¿Verdad? Hasta un satánico te puede bautizar. Entonces, si así fuera, ¿verdad? No. Tienen que ser creyentes los dos. Si el que lo bautizó a usted, aunque diga que es pastor, pastora, sacerdote, obispo, papa, o que diga que es cristiano, no entiende el evangelio de la gracia, eso significa que tampoco cree en el evangelio, hermanos. Si una persona no entiende el evangelio, no puede creer en algo que no entiende. Por lo tanto, aunque le hayan bautizado, eso invalida que su bautismo haya sido el bautismo bíblico. ¿Por qué? Porque los incrédulos no bautizan creyentes. Los incrédulos no bautizan creyentes delante de Dios. Los creyentes bautizan creyentes. Cualquier grupo, religión, iglesia o persona que no crea o que no predique el evangelio de la gracia y al mismo tiempo bautice a otras personas, no las está bautizando bíblicamente. Ese bautismo no es válido, según la Escritura. ¿La persona que le bautizó a usted comprendía el evangelio? ¿Predicaba claramente el evangelio o era alguien confundido? Segundo requisito. Primero, creer en el evangelio. Segundo, que también el que lo bautizó haya creído y haya sido bautizado. ¿Cómo le va a bautizar a usted uno que no ha sido bautizado? ¿Entienden? Pues eso no hace sentido. Tercero, el bautismo válido bíblicamente es un bautismo hecho por inmersión. Inmersión, Romanos 6, 3 y 4. El bautismo, hermanos, es un acto simbólico. Es como una dramatización. ¿De qué, Luis? Aquí lo vamos a ver. Romanos 6, 3. ¿O no saben? Esta es una pregunta. Ustedes me van a ayudar. Imagínense que ustedes son los romanos y el apóstol les pregunta esto. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Esta es una pregunta. ¿Cuál es la respuesta que esperaba Pablo? A ver, ayúdenme. ¿Cuál? ¿O no saben? ¿Cuál es la respuesta que él esperaba? Sí sabemos. Entonces, ¿cómo lo supieron? Pues porque alguien se los explicó. ¿Están siguiendo la lógica del texto? No tiene que decir, porque es tan obvio que no se tiene que escribir eso. Es obvio que cuando fueron bautizados, alguien les explicó lo que significaba lo que estaban haciendo. ¿Qué significó lo que estaban haciendo? Pues él lo dice en el siguiente versículo, versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. Así que el bautismo, ¿qué simboliza según esto que acabo de leer? Una unión con Cristo en su muerte. Es decir, Cristo murió por mí, yo muero a mí mismo. Al unirme con Cristo. Ok, ¿qué hacemos con los que mueren? Los sepultamos. ¿Entienden eso? Pues te vamos a sepultar, pero en agua. Por eso decimos, sepultado juntamente con Cristo en su muerte por el bautismo. ¿Y qué hacemos? Lo sumergimos en el agua. Y luego Pablo agrega en el versículo 4, la segunda mitad, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, ¿resucitó Cristo? Los que dicen ser cristianos creen que Cristo resucitó, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Pues no quedó sepultado, salió de la tumba, ¿verdad? Entonces, así dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, levantado con Cristo para una nueva vida. Por eso dije lo que yo dije en los bautismos. Sepultado juntamente con Cristo en su muerte por el bautismo y resucitado juntamente con Cristo para una nueva vida. Eso es lo que dije una y otra vez por este versículo. Entonces, si no te bautizan por inmersión, si no te sepultan y te levantan, ¿qué simbolizas? No se cumple el propósito del simbolismo. Por eso no creemos en el bautismo por aspersión, que es la contraparte. Inmersión, te sumerjo y te saco. Aspersión, te rocío un poco de agua en la cabeza. ¿Qué explicaste con eso? No funciona. El bautismo por aspersión surgió en la historia de la iglesia cuando el evangelio llegó a lugares altamente secos y desérticos, donde por más que caminaban cientos de kilómetros, no había agua. ¿Qué hacían? ¿Nunca se iban a bautizar? Pues cuando encontraban poquita agua, pues aunque sea, pero no cabían en el agua, pues aunque sea ahí, se le echaban encima. Fue una excepción circunstancial, pero no es el modelo. Hoy en día algunos pastores podrían justificar un bautismo por aspersión si la persona está tan enferma que bautizarla por inmersión pusiera en riesgo su vida. Pero toda vez que sea posible, debe seguir el modelo bíblico. Así que si te bautizaron a ti de otra manera, no seguiste el modelo bíblico, quebraste el significado del simbolismo. No tú, pero el que te bautizó. Entonces, ¿fue usted bautizado por inmersión? Número cuatro, el bautismo, cuarta condición. Número uno, dije, que usted sea creyente, que el que lo bautizó haya sido un creyente bautizado. Tercero, que haya sido bautizado por inmersión. Cuarto, que su bautismo haya sido hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Señor Jesús dijo, id y haced discípulos bautizándolos en el nombre de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Un creciente grupo de iglesias que parecen cristianas, pero que son una secta, bautizan solo en el nombre de Jesús, malinterpretando algunos pasajes del libro de los Hechos. Hermanos, sin ánimo de ofender, pero yo ya expliqué, ya prediqué todo un sermón de eso, que se llama Bautismo Unicitario contra Bautismo Trinitario, ahí está en mi canal. Así se los voy a dejar de sencillo. Esa manera de bautizar que ellos usan no existió por 20 siglos. En 1913 empezaron. Ellos dicen hoy que el que no se ha bautizado solo en el nombre de Jesús no puede ser salvo. Entonces, ¿cómo se fueron al cielo desde los tiempos tempranos de la iglesia hasta 1913? Apenas empezó a repoblar el cielo, hermanos, hace como 100 años, según ellos. Eso es un absurdo. Se malinterpreta y no tengo tiempo para explicarles aquí todos los detalles, pero ahí tengo un mensaje donde se explicó con mayor profundidad. Ellos afirman que los que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no son salvos, eso dicen ellos. Y que deben ser bautizados nuevamente en el nombre de Jesús solo, porque para ellos eso es requisito de salvación. ¿Fue usted bautizado en el nombre de Jesús solo? ¿Fue usted bautizado por alguien en el nombre de Jesús solo? ¿Alguien que no predica ni cree en el Evangelio de la Gracia? Piensen en esto. Si usted fue bautizado por alguien que no cree en el Evangelio de la Gracia, sino que cree en un Evangelio de obras, porque para este grupo que estoy hablando, la salvación depende del bautismo. Y además de las obras que tú hagas, porque si tú no vives una vida moral, entonces tú pierdes la salvación. Claro que debemos vivir vidas morales, pero la salvación no depende de eso, hermanos. Depende de la obra de Cristo, no de las obras nuestras. Entonces, si el evangelio que predican es un evangelio de obras y la salvación depende de, también de la obra del bautismo, entonces ese no es el evangelio de la gracia. Lo cual nos lleva a la quinta condición. Los que bautizan y los que son bautizados no niegan abierta y públicamente alguna doctrina esencial. Ahora voy a ir muy lento para aclarar esto, miren. La Biblia no pide que cuando tú seas bautizado, conozcas y pronuncies un acuerdo formal de todas las doctrinas esenciales. Lo voy a decir de otra manera. La Biblia no dice que cuando tú seas bautizado tienes que decir, creo en la Trinidad, creo en la deidad de Cristo, creo en la deidad del Espíritu Santo, creo que la salvación es por gracia y no por obras de la ley ni por obras muertas. Y no, la Biblia no dice que tienes que hacer una confesión del credo ni de la teología sistemática ni de todas las doctrinas esenciales y secundarias. La Biblia no dice eso. Pero lo que la Biblia sí dice es que si alguien niega la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, esa persona no es creyente. Eso sí dice la Biblia. Ahí donde lo dice, a ver. Bueno, en muchos lugares, por ejemplo, ya que estoy aquí en Romanos, escuchen Romanos 16, versículo 7. Dice, perdón, 17. 16, 17. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Así que si alguien rechaza la doctrina cristiana en alguno de sus puntos, ¿deberíamos bautizarlo? ¿Qué dice aquí Pablo? Desechen a esa persona. Otro ejemplo, segunda de Juan, cerca del Apocalipsis al final, versículo 7 al 10, escuchen esto, creo que es el más claro de todos. Segunda de Juan 7, pues muchos engañadores han salido al mundo que confiesan que Jesús ha venido en carne, que no confiesan que Jesús ha, que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tengan cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Versículo 9, escuchen. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden. Reina Valera dice, ni le den la bienvenida. Segunda de Pedro 2 habla de los falsos maestros que niegan la verdad. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 al 22, dice que salen de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. No solo está hablando de permanecer en un salón, está hablando de permanecer en la verdad, en la enseñanza, en la doctrina. Tito 3, 9 y 10 es el último que voy a citar y lo voy a leer. Tito 3, 9 y 10. Escuchen. Dice, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca habiéndose condenado a sí mismo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Miren, lo que estoy diciendo es esto. En este punto tal vez algunos se pregunten, ¿cuáles son las doctrinas esenciales, Luis? Ya las mencioné. Voy a hacer un breve resumen. Negar que Dios existe en tres personas, negar la Trinidad es negar una doctrina esencial. Es atentar contra la naturaleza de Dios. Otra doctrina esencial, negar que Jesucristo es Dios, o que Jesucristo es hombre, o que Jesucristo es Dios hombre. Negar cualquiera de eso, herejía. Negar que el Espíritu Santo es Dios, o negar que el Espíritu Santo es una persona, mal. Negar que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, mentira. Negar que el matrimonio es la unión entre un varón y una mujer hasta que la muerte los separe. Negar eso, eso es mentira. Negar que todos hemos pecado y en consecuencia estamos perdidos. Negar que Jesucristo, con su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección, es el único capaz de reconciliarnos con Dios por medio del arrepentimiento y la fe. Ninguna obra humana puede salvarnos, porque la salvación es por gracia y no por obras. Así que ni el bautismo, ni ninguna buena obra. Negar eso, error. La auténtica conversión va acompañada de una nueva vida, eso es cierto, hermanos. Pero nadie es salvo a menos que haya experimentado la obra regeneradora del Espíritu Santo. No entendí nada de lo que dijiste, Luis. Bueno, se los digo de otra manera. La Biblia dice que cuando una persona hace la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a la persona, sienta o no sienta nada. Cuando una persona se arrepiente de su pecado y cree en nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo produce una nueva vida en el corazón de la persona. La Biblia le llama eso nuevo nacimiento. Y también le llama regeneración. Son dos palabras para decir lo mismo. Generación es nacer, re es volver a nacer, nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto, hermanos? Nadie, por el Espíritu Santo de Cristo que vive en él, va a blasfemar contra la verdad de Dios. Si vamos a bautizar a una persona, la persona no tiene el día de su bautismo que decir: creo en la Trinidad, creo en la Deidad de Cristo, creo en el Evangelio de la Gracia. Bueno, ese todavía, porque el bautismo está ligado a eso. No lo tiene que decir. Simplemente la bautizamos por su confesión de arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero si abiertamente la persona dice: no creo en la Trinidad, eso es otra cosa. ¿Están entendiendo lo que digo? Si dice: no creo en la Trinidad y no me voy a bautizar, me voy a bautizar, por ejemplo, solo en el nombre de Jesús, porque bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es falso y no salva, sino me bautizo en el nombre de Jesús, por citar un ejemplo entre varios. Eso demuestra que ese bautismo es inválido, porque ha despreciado la verdad de Dios explícitamente, públicamente. Y ese es el problema de algunas de estas iglesias. El día que usted fue bautizado, usted o la persona que le bautizó rechazó abiertamente, por ejemplo, la creencia en la Trinidad. Pues, ¿qué tienes contra los unicitarios? ¿Qué te hicieron, Luis? No me hicieron nada. Le están haciendo un daño al Evangelio. Esa es mi grave preocupación. Acabamos de pasar por el 99, ahí por una iglesia que tiene miles de personas, por la Hammer Lane. Algunos de ustedes ya la conocen. Enseñan mal. Van por todo, están como los fariseos, van por todo el mundo haciendo un discípulo y el día que lo encuentran lo hacen dos veces más hijo del infierno que ellos. Eso dijo Jesús. Eso dijo Jesús. Se enojan, está bien, enójense conmigo, pero yo no la dije. Estoy citando al Señor Jesús en Mateo 23. Y por último, los que bautizan y los que son bautizados no persisten en vivir inmoralmente de forma impenitente. Primera de Corintios 5, 9 al 11. Ya estoy en la recta final, gracias por su paciencia. Primera de Corintios 5, escuchen esto. Versículo 9 al 11 leo. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Oigan lo que Pablo está diciendo aquí. Personas inmorales, no te juntes con ellos. Oye, pero dice que es hermano en Cristo y que, pero es inmoral y no se arrepiente. Pablo dice, yo les escribí una carta, no se junten con ellos. No se junten con ese tipo de personas, aunque digan que son cristianas. Sigo leyendo. Versículo 10, estoy en 1 Corintios 5, 10. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían que salir del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral. ¿Saben qué significa inmoral? Fornicario, pues, o adúltero. Eso significa. Eso es ser inmoral en la Biblia. Dice, nadie que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro. ¿Qué es avaro? Amante del dinero. O idólatra. No, yo soy cristiano, pero mi pata de conejo no me la quites. ¿Por qué? Eso no es idolatría, es buena suerte. O difamador, o borracho. No, esa es una enfermedad, pastor. Entonces déjenle, arranco este pedazo aquí. O borracho, o estafador. con ese ni siquiera coman. Órale. Entonces, otro ejemplo rápidamente está en 2 Tesalonicenses 3:6. Escuchen esto. Leo, dice. Y ustedes saben, perdón, 2 Tesalonicenses 3:6 acá. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibieron de nosotros. Versículo 14. Si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. El bautismo, entre otras cosas, muestra a Dios y al mundo que estamos dispuestos a morir al pecado. ¿Entienden lo que he dicho? ¿Qué es el bautismo? Muero al pecado juntamente con Cristo. Eso es lo que estamos diciendo en el bautismo. Y quiero vivir una nueva vida. ¿Qué es eso de vivir una nueva vida? Vivir como cristiano. No hace sentido bautizar a alguien que no está dispuesto a cortar con el pecado que comete flagrantemente. Eso sería lo contrario al arrepentimiento. Es como decir, me arrepiento, pero no me arrepiento. Ok, Luis, ¿quieres seguir a Jesucristo? Sí. ¿Te arrepientes de tus pecados? Sí. Muy bien. ¿Te arrepientes de tus pecados? Sí. ¿Confías en Jesucristo? Sí. Ok, te voy a bautizar por tu propio testimonio. Entonces, ¿te arrepientes de tus maledicencias, de tus robos? ¿De qué? ¿Del robo? ¿Ya no vas a robar? ¿Ah, ya no? No, tienes que dejar de robar. Ah, no, pues me hubieran dicho eso antes. Bueno, bautícenme, pero ahí sí soy débil. No. Escoges o Cristo o robar. No puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ahora, no es una persona perfecta. ¿No va a pecar? Sí va a pecar, por desgracia. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Sí volvemos a pecar. Pero una cosa es que abiertamente, algo que yo sé que es inmoral y es malo, yo no lo suelto. Yo digo, no, yo quiero a Cristo, pero todavía quiero vivir en unión libre. Yo quiero a Cristo y todavía quiero ser un idólatra. Yo quiero a Cristo y... No, no, no. No. Si alguno no está dispuesto a arrepentirse y abandonar esas maneras de vivir, lo mejor será que espere a ser bautizado hasta que demuestre sincero arrepentimiento para con Dios. ¿Qué es el arrepentimiento para usted? ¿Qué entiende? No es que lo que usted sabe que está mal. Hay miles de cosas que usted no sabe que están mal, pero cuando usted sabe que algo está mal y no está dispuesto a renunciar a eso, eso es falta de arrepentimiento. Cuando un cristiano está cometiendo un pecado y no lo sabe, ¿saben qué es lo que pasa? El día que lo descubre, ¿qué creen que pasa? Una lucha, dice, no, no tengo que hacer eso, eso está mal. Nadie lo tiene que convencer ni nada, porque él quiere agradar al Señor. Ahora, ¿qué tal si tú estás bien, pero el que te quiere bautizar es ese? Es un adúltero. Es un idólatra. Es un borracho. Todos los que menciona a Dios aquí en la lista, ¿entienden? Oye, ya para el Luis, mucha ofensa, ¿no? No, no, yo estoy citando 1 Corintios 5, el versículo que leí, eso es lo que estoy haciendo. El que te bautice es así. Si el que bautiza o el que es bautizado viven abierta, descaradamente, de forma inmoral, impenitente, cualquiera que se bautice, pues eso es una farsa, es un cirquete de bautismo. Perdóname que lo diga así, es una payasada. Se violenta todo lo que predicamos cuando hacemos esas cosas. Pisotear todo el significado de la obra de Cristo. Murió para rescatarnos de nuestros pecados y nosotros envilecemos la ceremonia cuando hacemos eso. El día de tu bautismo, usted o quien lo bautizó estaban en abierta rebelión moral contra Dios. Así que, en resumen, si tu bautismo es válido, tú habías entendido y creído en el Evangelio cuando te bautizaron y el que te bautizó también, y si habías sido bautizado. Fuiste bautizado por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. no negaron abiertamente ninguna doctrina esencial de la Escritura. Y tú y el que se bautizó no se aferraban conscientemente a la práctica de algún pecado. Si tu bautismo ocurrió bajo esos términos, fue válido. Si no, no fuiste bautizado. ¿Saben por qué no fuiste bautizado, aunque te mojaste? Porque la Biblia dice en Efesios que hay una sola fe y un solo bautismo. ¿Cuál es ese solo bautismo delante de los ojos de Dios? El que se apegó a ese modelo bíblico. La Biblia es inspirada por Dios. Entonces, todos los bautismos que se apegaron a esas condiciones son un solo bautismo. Cualquiera que se haya bautizado bajo otro modelo, no fue bautizado bíblicamente hablando, aunque así le hayan dicho. Entonces, si alguien fue bautizado y no fue bautizado bajo el estándar bíblico, le tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que no fuiste bautizado, pero la buena noticia es que puedes ser bautizado bajo el orden bíblico. Piensen en este ejemplo final, hermanos. ¿Se acuerdan de uno que se llamaba Saulo de Tarso? ¿Sí o no? Hermanos, ¿Saulo de Tarso creía que agradaba a Dios antes de conocer a Cristo? ¿Sí o no? ¿Era ferviente? ¿Verdad que sí? ¿Era sincero en sus creencias? ¿Sí o no? ¿Tenía la razón? Estaba completamente equivocado. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, como él era sincero y convencido de que estaba en la razón, aunque no lo estaba, pero él estaba convencido de que sí, era sincero, el día que Jesús se le aparece, le dice, no, pues estás bien, Saulo. Todo lo que has hecho está bien. Tú síguele, sigue adelante. Yo voy a bendecir todo lo que tú piensas y lo que yo te he dicho. ¿Eso sucedió, hermanos? O más bien Jesús le dejó conocer la verdad. Y Saulo tuvo que tomar una decisión de qué hacer con lo que ahora sabe. ¿No es lo que pasó? Eso es lo que pasó. De hecho, hay una analogía, una similitud. Después de tener su encuentro con Jesús, ¿cómo quedó Saulo? ¿Alguien recuerda? Ciego. ¿Y cuándo se le cayeron las escamas de los ojos? ¿Alguien recuerda? Cuando se arrepintió y luego fue bautizado. Y oró por él Ananías, se le cayeron las escamas de los ojos y fue bautizado. Algo parecido pasa en la vida de nosotros. Cuando nos aferramos a nuestras creencias, porque así estamos convencidos, así nos conviene, pero dejamos de luchar por lo que yo creo y me conformo a la palabra de Dios y hago las cosas bíblicamente, se cae una especie de escama de nuestros ojos espirituales. Y ahora vemos las cosas como realmente son. Así que, a la luz de ese ejemplo final, lo importante no es que la gente se bautice en nuestra iglesia, hermanos. Lo importante es que la gente se bautice bíblicamente. Nuestro propósito no es invalidar bautismos de las personas que no fueron bautizadas aquí. ¿Dónde fuiste bautizado tú? No, aquí no. Tache. No, no estamos haciendo eso, hermanos. Nuestro propósito es informar a la conciencia para que sepan si han agradado a Dios con su bautismo o si se agradan a sí mismo o agradan a otras personas. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de su obediencia. Si alguien después de un estudio como este dice, creo que no he sido bautizado. Bueno, si quiere que le sirvamos, acérquese. Y si no, pues vaya a otra iglesia donde le bauticen bíblicamente. Pero nuestro consejo es, obedezcan el llamado del Señor. Oremos. Muchas gracias te damos, Padre, por el ejemplo de obediencia de nuestros hermanos hoy que han sido bautizados siguiendo el modelo de Jesucristo. Oramos que tú hagas la obra en cada uno de nosotros. Que miremos al tribunal de Cristo que está por venir. Con base en eso, actuemos según nuestra conciencia en obediencia. En nombre de Jesús, amén.